Decimosexto Atlanticazo. 4 de abril de 2023 a las 17 horas. Peatonal San Martín y Mitre, Ciudad de Mar del Plata. Este 4 de marzo las comunidades costeras nos convocamos en un nuevo Atlanticazo para seguir rechazando el proyecto petrolero Costa Afuera. Sus promesas de trabajo y desarrollo son espejitos de colores. En los territorios transformados en enclaves petroleros solo se derrama la contaminación y la injusticia social. Con una operatoria comunicacional perversa, de la mano de medios hegemónicos locales, intentan imponernos un proyecto ecocida que solo servirá para seguir sustentando la lógica voraz de este sistema. Ocultan descaradamente los verdaderos impactos que padeceremos si logran transformar a Mar del Plata en una ciudad petrolera. Por eso seguiremos en las calles, porque la explotación petrolera offshore no tiene licencia social. Asamblea por un mar libre de petroleras en la red de comunidades costeras.